aquí no podemos comprender. Dios nos las dirá allí, cuando en el cielo estemos con Él. Te preguntas por qué sufre el inocente, por qué muere tanta gente que hace el bien. En Jesús está la respuesta, Él sabe lo que es mejor. ¿Por qué vienen las pruebas? El sol brillar detrás de la tempestad, viene la paz. Cuando Juan estuvo allí, sumergido en la prisión, al principio no entendía cuál era su misión, y a Jesús le mandó a preguntar si él era el Mesías, el que había de esperar. En Jesús está la respuesta, Él sabe lo que es mejor, porque vienen las pruebas. Es mejor porque vienen las pruebas.